El quinto segmento del libro de los Salmos abarca los capítulos 107 al 150. Hoy empezamos con el Salmo 107, donde se nos invita a ver la bondad y la misericordia de Dios en sus obras redentoras. Gracias por acompañarnos en otra presentación de la Academia Cristiana del Aire con el Dr. Abelardo Limón. De nuevo nos reunimos, amable estudiante, para estudiar la palabra de Dios. Dice el salmista en el Salmo 119, verso 175, «Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden». ¡Qué precisa la petición del salmista! Vivir la vida alabando a Dios y ser guiado por la instrucción que se encuentra en su palabra. Al meditar y estudiar la Biblia, apreciable estudiante, usted también podrá vivir la vida con sencillez y contentamiento. Gracias por ser parte de este estudio. En la sesión de hoy vamos a entrar al principio de la consideración del libro número 5 de los Salmos. Son 5 los libros que forman la colección de Salmos. El quinto libro se extiende desde el 107 hasta el 150. Si todavía no lo ha hecho, al margen del 107, ahí en su Biblia, ponga usted la anotación de que el quinto libro se extiende desde el 107 hasta el 150. En estos salmos vamos a ver con claridad que ellos hablan del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el 110 vemos que Él es descrito como el poderoso sentado a la diestra del Altísimo y recibiendo de su pueblo ofrendas voluntarias. Más adelante, lo vemos como pontífice eterno, ordenado por Jehová, y también lo vemos como el juez de las naciones, con una autoridad y poder que nadie podrá resistir. En toda la adoración que encontramos en los Salmos, Jesucristo, amable estudiante, es adorado por ser la segunda persona de la Trinidad bendita que forma el Elohim, nuestro Dios. El Salmo 107 es el primero del quinto libro. Este Salmo presenta a Jehová como el Redentor de todos los que le invocan, sin importar la situación en la que se encuentren. Es un Salmo con el cual es digno de comenzar esta última colección de himnos. Los primeros 2 versículos sirven de introducción y a la vez nos dan el tema del Salmo, a saber, la bondad y la misericordia de Jehová, manifestadas en sus obras redentoras, y deben estimular a los redimidos a alabarle y a agradecerle por la redención. De tal manera que cuando todos los peregrinos, los desterrados y perdidos claman a Él, puedan ser redimidos y también animados a alabarle. También los marineros pueden clamar a Él en medio de la tempestad y serán salvados y alabarán su nombre. Asimismo, este salmo nos dice que los hombres que viven en lugares secos y desérticos serán prosperados con ríos de aguas, mientras que los príncipes, es decir, los ricos, en contraste con los pobres, serán despreciados. Es bueno haber pasado por pruebas, habiendo conocido más a Dios como nuestro Redentor y desear seguir glorificándole con sinceridad de corazón. Amable estudiante, cuando llegamos al Salmo 108, vemos que los versículos del 1 al 5 de este Salmo se repiten también en el Salmo 57, desde el 7 al 11. Así que al margen del 108, en los primeros 5 versos, ponga usted, por favor, una referencia al Salmo 57, verso 7 al 11, y viceversa. También, en los versos 6 al 13, ponga usted, por favor, una anotación al Salmo 60, versos 5 al 12. Que se repite, pero con algunas pequeñas variaciones que no tienen importancia. Tal vez las nuevas condiciones en las que fueron escritas se asemejaron a aquellas que dieron origen a los primeros salmos y motivaron la unión de estas porciones en un nuevo cántico a Dios. Ahora llegamos al más profundo de los salmos imprecatorios, el Salmo 109. ¿Recuerda, amable estudiante, qué es un salmo imprecatorio? Espero que por ahí en sus notas usted tenga escrito que un salmo imprecatorio es un salmo con expresiones con tono de castigo y maldición. El Salmo 109 es uno de ellos. Ponga por favor al margen ahí las palabras salmo imprecatorio. En el principio, los primeros 5 versos, y en el final, los versos 21 al 31, vemos humildes oraciones pidiendo ayuda. Pero en la porción central, desde el 6 al 20, el salmista pide a Dios que amontone sobre los enemigos toda clase de miserias. Las palabras del verso 8 son importantes. Dicen así: tome otro su oficio. Estas fueron citadas en referencia a Judas Iscariote, de modo que es correcto decir que, aunque sea un salmo de David, tiene su aplicación también al tiempo de aquel hijo de David que nació para ser rey de los judíos, siendo el mismo hijo de Dios. El verso 4 también es muy aplicable al Señor Jesús. ¿Habrá sido posible que David viera en visión lo que iba a acontecer con el Mesías y que los versos 6 al 20 sean la expresión de sus sentimientos hacia Judas Iscariote? Consideramos que posiblemente entonces no solo sea este un salmo imprecatorio, pero parte de él sea también un salmo mesiánico. Al llegar al Salmo 110, vemos que sin lugar a dudas, este sí es un salmo mesiánico de David. El hecho de que el rey David llamó a este personaje su Señor y de que éste fuese una persona distinta de Jehová, además de que Dios le haya puesto a su diestra, nos obliga a creer que está hablando acerca de Jesucristo. Refiriéndose al Mesías, el salmista habla de una victoria absoluta sobre todos sus enemigos, de un trono en Jerusalén y de un día futuro en el que su pueblo vendrá con regocijo a presentar ofrendas voluntarias en santidad. Además de esto, este rey poderoso es también sacerdote, según lo que nos dice el verso 4. El capítulo 7 de Hebreos nos da un excelente comentario sobre este versículo 4. El rey sacerdote está a la diestra de Dios, participando de igual autoridad, y es el rey de reyes y señor de señores, pero también juez. Ahora vemos una serie de salmos del 111 al 114 que son cánticos de adoración, preparados para ser usados en el culto. Los salmos 111 y 112 son de tipo acróstico, es decir, cada cláusula comienza en orden con una letra del abecedario hebreo. Los salmos 111, 112 y 113 empiezan con la palabra Aleluya, y el 113 termina con la misma palabra. Esto preparaba el corazón para la adoración del coro en el templo, y aún lo hace cuando nosotros lo leemos. Llegamos ahora al Salmo 115. El 115 es un canto que glorifica el nombre de Jehová. El primer verso puede ayudar a un obrero de Dios leyéndolo para finalizar un culto que haya sido bendecido por el Espíritu Santo. ¡Qué preciosas palabras del 115 en el verso 1! No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. La práctica de citar este versículo en el corazón como una oración sincera a Dios, cuando todos nos quieren felicitar, es de gran ayuda para protegernos contra la tentación de enorgullecernos. Esto no solo aplica al pastor que ha dado un sermón de gran bendición, sino que también aplica a todo obrero cristiano. No a nosotros es la gloria, sino solo de Él. La pregunta del versículo 2 y su respuesta en el versículo 3 constituyen una experiencia conmovedora en la vida de todo obrero de Dios. Cuando un incrédulo pregunta a un cristiano que está atravesando un tiempo difícil, pues, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese poderoso Dios del que nos hablabas? ¿Por qué no te ayuda ahora? Esto hace que el cristiano se humille, escudriñe su corazón y ore con más fervor. Luego, vemos que la persona que confía en un ídolo o imagen no está usando el buen juicio, sino los sentidos naturales con que Dios le dotó. Mira a la imagen, pero no se da cuenta de que no es sino madera, yeso o piedra, y se engaña creyendo que tiene algún poder mágico. Bien, ahora consideremos el Salmo 116 en adelante. El Salmo 116 es un salmo muy usado en los cultos cuando se celebra la Santa Cena en las iglesias cristianas, especialmente los versículos 14 en adelante. El 117 es más corto y parece que era usado también en el culto del templo como responsorio después de la oración. El 118 tiene como su tema la misericordia eterna de Jehová. La expresión «Jehová está conmigo» contiene un gran consuelo para el cristiano. El versículo 17 ha sido dado por el Espíritu Santo a aquellos que han sido desahuciados, para que así sea glorificado el nombre de Dios. Los versículos 22 y 23 se citan varias veces en el Nuevo Testamento. Si tiene su pluma y es tan amable, ponga ahí al margen de los versículos 22 y 23 las siguientes citas. Mateo 21:42, Marcos 12:10, Lucas 20:17, Hebreos 4:11, Efesios 2:20 y Primera de Pedro 2 del 4 al 7. También queremos comentar de que en ocasiones, cuando se amanece con el corazón apesadumbrado, resulta provechoso citar el verso 24, pues llena de bendición el alma. El verso 24 dice así: «Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él». Ahora hemos llegado al Salmo 119, el capítulo más largo de toda la Biblia. El salmo más reconocido también de toda la Biblia, aparte del Salmo 23. La razón por la cual este salmo es tan conocido es que el salmo enfatiza el valor de la palabra de Dios. Yo le invito a que usted lo lea por completo antes de reunirnos en la próxima sesión. En nuestra próxima reunión vamos a comentar un poco sobre este salmo. En su libro de estudio viene también una serie de preguntas que servirán para estudiar el Salmo. Por ejemplo, ¿quiénes son bienaventurados conforme al Salmo? ¿Cómo puedo mantener puro mi camino conforme al Salmo? ¿Qué dice el Salmo? ¿Cómo es la manera de vencer el pecado? ¿Cómo puedo ver maravillas conforme a lo que dice el salmista? ¿Qué es mejor que el oro y la plata? ¿Cómo podemos comprender más que los ancianos? ¿Habrá algo más dulce que la miel? Todas estas preguntas se encuentran en su libro de estudio. También, como pequeña tarea, quiero invitarle a considerar cuántas estrofas se encuentran en el Salmo. Son 8 versos por cada estrofa. El número de estrofas le darán a saber el número de letras en el alfabeto hebreo. Este es un salmo acróstico. Más sobre el Salmo 119 en la próxima reunión de la Academia Cristiana del Aire. Le espero. En la Academia Cristiana del Aire nos llena de satisfacción el saber que el estudio de los Salmos le revela el amor y la misericordia de Dios. Aquí está nuestra dirección para que se ponga en contacto con nosotros. Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589. Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.